¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Acupé Radio. música. Bueno, el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. I Disfruta las dulces melodías que solo te ofrece Acupé Radio. Show them how we're doing. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. Acupé Radio.